produciendo y montando la fiesta. Lejos de aquí, donde nadie pueda vernos. Dime de que me perdí. Sé que ha pasado tiempo, pa' lo que sea estoy ahí. Aunque a veces no te entiendo, y contigo es que aprendo. Y algo me dice, que no te suelte. Que me voy, si quieres matarme, bueno que traten. Tú más que nadie sabes lo que yo soy. No me compare con Guaremate. En breve nos vamos pa' Detroit, fronteando en nuestro propio yate. Amanecí en Chile hoy, quizá mañana en Francia tomando un chocolate. Calentito los dos juntitos, ma. Y ese culito que me encanta a mi beba. Eso es mío por autoridad. Tú sabes que mami el efectivo da. Salga por ahí, no vuelva, no me ama. Que no te suelte, nena, quiero verte. Tus ojos no mienten, contigo hasta la muerte. Y algo me dice, que no te suelte. Nena, tus ojos no mienten, contigo hasta la muerte. Contigo es que me quedo, beba, porque tú viste de cero. Nena, que no importe el dinero, vámonos a recorrer el mundo entero. Pa' que conozcamos lo que nunca hemos visto. Un futuro contigo en mi mente pinto. Te conozco desde quinto, y ahora que eres mayor y te despisto. En mi cama eres mi dama. Baby, sé que tú me amas y que no me dejarás solo. Me tiene el corazón en llama. En mi cama eres mi dama. Baby, sé que tú me amas y que no me dejarás solo. Tiene el corazón en llama. Que no te suelte, nena, quiero verte. Tus ojos no mienten, contigo hasta la muerte. Y algo me dice, que no te suelte. Nena, tus ojos no mienten, contigo hasta la muerte. Ya, del Benji, hola baby. La maldita escritura de oro. NL Record con mi hermano Nacho y Flow en la pista, ganándole a la vida.